¿Quieren recordarnos las preguntas? Y ahí, así para quienes recién se enganchan, las pueden contestar. Bueno, las preguntas que habíamos pensado era ¿qué opinión tienen acerca de la enfermedad mental? La otra es ¿qué opinión tienen sobre las personas internadas en un hospital de salud mental? Y la última es ¿qué opinas sobre la externación o alta de personas con una enfermedad mental? Bien, y nos llega una respuesta que nos dice: pienso que un internado no tiene que tener un muro, debe el Estado dar la posibilidad para su integración en la sociedad. Casas externas con apoyo y trabajo. Esto nos lo dice Julio desde UNIMED. Gracias. Qué bien. Y también nos llega. Mira, Hugo. Mira, también nos llega una pregunta que dice: ¿cuáles son las actividades con la comunidad en las cuales podemos participar para encontrarnos y conocernos como vecinos del Bermejo? ¿Cómo pueden hacer para conocerse? Nos preguntan si hay actividades que ustedes hagan. Bueno, la actividad de nosotros, hay una institución, es decir, donde está dentro, encuadra el Hospital de Sauce. Ahí hay cerámica, hay tejido, está el señor Tachi, y nunca, siempre hay dibujos, hay variadas cosas de esquema para hablar, dialogar, hay gimnasia, y nunca pierden ese optimismo cuando a veces lo sacan, como la fiesta de la vendimia, que vamos dos veces a conocer. Bueno, nuestra fiesta central, ¿cómo es? Respetando al gobierno. Siempre lo sacan a pasear, a recrear, y bueno, está bien que no es un loquero, pero nosotros pertenecemos a una comunidad. Y por diferentes situaciones, por vía judicial, otros porque no se llevan bien a veces con su querida familia o quieren tener más, pero siempre hay que tratar de solventar, tratar de aplacar, de ver, porque mientras Dios los dé vida y salud, tratar de pasarla lo mejor posible. Y un saludo cordial, y vuelvo a reiterar, que no haya ninguna menos, y que Dios a todo aquel que tenga en sus manos la justicia, para que no haya ninguna mujer con un ojito como Pilato despeinada, porque así puede llegar a una patria honesta, aunque, bueno, vuelvo a reiterar, no tengamos la copita. Yo quería también contarles que hay un espacio que sostiene enfermería del Servicio A del Hospital del Sauce, que es de Huerta, y muchas de las personas internadas participan. Y también, quizás preguntarle a la comunidad qué otros espacios, porque estamos como muy encerraditos. Si bien hay rehabilitación, hay propuestas internas, últimamente hay, digamos, poco recurso para poder operar más allá del hospital. Entonces también es una pregunta para la comunidad: ¿qué otras cosas podemos construir entre todos, ¿no? Exacto. Así es que bueno, haciéndonos de alguna manera, ¿no?, vinculándonos entre todos y haciéndonos cargo de alguna manera entre todos de comunitariamente, ¿no? Tal cual, sí, esa es la idea. Y esa era un poco también la idea de venir acá y contar la experiencia y ver justamente si se abren otras posibilidades de construcción más fuera del hospital. Bien, allí nos llega otro mensaje que nos dice: alguien, cualquiera de la sociedad, puede pasar a estar internado. Una enfermedad es un lapso, no es una eternidad. Y nos los manda Antonio de las Heras. Gracias. Yo les voy a decir algo a nuestra querida audiencia. No soy una enricina, si nuestra querida locutora me permite 3 minutos. Pero o por dos supuesto. Espacios. Yo les voy a contar un cuento. Va uno y dice: señor, sí, es verdad que usted le hace levantar los brazos para arriba, para abajo, levante el pie y lo baje. Le dice el comisario. Y bueno, ¿y qué le dijo el otro? Yo no sabía que a vos te daban clases para elegir el tránsito. No, perdone, lo que pasa es que estaba ebrio y el comisario quería saber si yo me estabilizo. Y humor también, pero claro que sí. Bueno, Hugo, tenés que volver acá. Se abre, como decía Marina, se abre, y Nadia, nuevos espacios, como es La Mosquitera, como es el Centro Cultural La Lagunita, y un montón de cuestiones más que podemos ir haciendo juntas y juntos. Así que no gasten tanto en Kinesei y Loto y guardar la plata. Ahora que hace frío, una ollita linda con sus mami, su niñito, nena, abuelo o conyuguita, hacer pastelitos. Pero, ojo, no quiero que haya género, que sean modistas buenas y respeten a las pobres mujeres, porque a nosotros los trajo al mundo una querida mujer. Muchísimas gracias, Hugo. ¿Será hasta la próxima? Hasta la próxima. Dale, un placer que hayas venido hasta acá. Gracias. Nadie, se sienten los aplausos ahí. Bueno, muchas gracias a ustedes por darnos el espacio. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Sí, volveremos. Gracias.